En ocasión del 16º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, el Comité Suiza-Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza publicaron la Declaración Conjunta el día 7. El material dijo que esta declaración aprobada por el noble ideal de reunificación del presidente del Comité de Defensa Nacional Kim Jong-il es el gran programa por la reintegración independiente de Corea. Y destacó que el pueblo coreano la logrará sin falta frustrando las maquinaciones de las fuerzas anti-reunificación bajo la dirección de su excelencia Kim Jong-un.